Estamos de vuelta en Me Asomo por FM Astral en este jueves 15 de julio, programa 522. Y nosotros que vivimos en un pueblo, un pueblito, como en el interior del interior, no tenemos acceso a muchas cosas. Así que primero quiero agradecer a mi amigo Lorenzo Galato, que me hizo conocer, por lo menos por videos y por fotos, a quien vamos a presentar en este momento, que, artista plástico, Mario Jesús Villafañe, alias Marito, ¿es así? Buenas noches. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy contento que estés acá en el programa asomándote con nosotros. Gracias, muy amable, el agradecido soy yo. Bueno, vamos a darle las gracias a Lorenzo Galato que nos hizo el enganche y la verdad que estuve viendo los videos que él me pasó y me encantaron. Lorenzo es fanático de mi obra, de los paisajes de La Pampa. Bueno, vamos a empezar desde el principio, cuando eras chiquitito, ¿cómo, de dónde venís, cómo te iniciaste en esto del arte? Así nos vas dando un pantallazo. Dale. Bueno, como me presentaste, soy Marito Jesús Villafañe, nací en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, un pueblito ubicado al noroeste de la provincia, que tiene aproximadamente unos 11.500 habitantes. De chiquito vivía en el campo y, bueno, las escuelas rurales, iba a la escuela a caballo, me llevaba mi madre, mi padre, después, bueno, junto con mis hermanos nos mudamos al pueblo en sí, a Carlos Tejedor, a la urbe, y bueno, y ahí me quedé, hice mi primaria y mi secundaria. Tengo todos mis amigos y mi familia ahí. Y cuando fuiste del campo a Carlos Tejedor te habrá parecido como una cosa enorme, ¿no? No, bueno, íbamos, mi hermana estudiaba en Carlos Tejedor, entonces íbamos a visitarla, era como que no nos quedaba muy muy lejos del campo, entonces era como íbamos a hacer las compras, era muy muy familiar, ¿no? Ajá. Bueno, y ya como son los pueblos del interior que nos conocemos todos, entonces sí. Mi padre ya era conocido, entonces y mis hermanos también, entonces era como que era toda una gran familia. Sí, eso lo estoy empezando a conocer ahora desde hace 10 años que vivimos acá con Daniel en Capilla del Monte. Vos dejás el auto enfrente de la casa de alguien y ya saben. Todo el pueblo sabe que estás visitando a tal persona, así que a veces es medio peligroso. Dejar la bicicleta afuera, en el verano dejar la puerta abierta, es toda una familia. Es toda una familia. Hoy en día, viste, tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero igual, nos conocemos todos y sabemos quién anda con malos pensamientos. Exactamente. Bueno, dime una cosa, cuando estabas en el colegio, ¿se te daba por dibujar, pintar esas cosas? Porque me parece que haber empezado ahí. Era malísimo. Ajá. Era malísimo. Tenía mi profesor, Carlos Galán, que era el profesor de pintura y arquitectura, y siempre me aplazaba. Y como en la secundaria juntábamos dinero para ir al viaje de Bariloche, qué sé yo, y él era el dueño del restaurante, entonces yo trataba de portarme bien en el restaurante, cosa que después me aprobara mi materia, ¿no? Pero era, hacía, sí, nada, no hacía cosas muy lindas. Bueno, pero después la vida cambió. Después, bueno, la vida me trajo a primero a la ciudad de La Plata, y después a la ciudad de Buenos Aires, donde conocí grandes artistas, fotógrafos, escultores, pintores, y bueno, me indujeron en el camino del arte. Y cuando fuiste a La Plata, ¿qué edad tendrías más o menos? ¿Ya tenías planeado 18, hacer alguna? Ah, ya tenías 18 años. ¿Tenías planeado hacer alguna carrera, alguna cosa así, y después cambiaste? Sí, empecé en medicina, después abandoné y después hice óptica. Ajá, bueno. Después me dediqué a trabajar en empresas privadas y bueno, después ya me dediqué al arte. Y cuando llegaste a Buenos Aires, ¿ahí se te despertó el alma, digamos, por el arte? Sí, en realidad lo que se me despertó primero fue la fotografía. hice un viaje a los, creo que tenía 21 años, fui a New York, y cuando regresé, Samir Macarios, que era un fotógrafo muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, sí. Tiene varios libros editados, hacía retratos de la ciudad, me convenció de que tenía cualidades para hacer fotografía, y a partir de ahí empecé con la fotografía, y después me fui metiendo en algunos talleres como pintura con Cachorro Agote, cerámica con Daniel Merlo y Ricardo Castro, fotografía con Carlitos Barros, que vive en Luyaba, ahí en Córdoba, Gurruchaga, Michelle Marcú, viste, que me llevaron por la fotografía también, me fueron enseñando, pero me tiré más a la pintura. Ah, bueno, eso es lo que más te interesó, porque estuve viendo unos cuadros lindísimos de colores, de unos árboles, unos cielos muy muy interesantes, muy lindos. Sí, sí, en realidad, viste, mi característica son los clásicos paisajes de la pampa húmeda, ¿no? Mm. Son con una rigurosa planimetría llana, viste, de verdes campos, de cielos, algunos límpidos y otros nubosos, viste, que honran un poco el lugar donde nací, ¿no? A eso le agrego mi elemento distintivo, que es, viste, son árboles de colores. Qué lindo, sí. Que los podés ver en colores muy, viste, tienen, son muy vibrantes con follaje fucsias, verdes, amarillos, azules intensos. Eso es como un sello distintivo mío. ¿Y tenés, ¿no? ¿Tenés una colección que los vas presentando en algún lugar? ¿Se los puede ver? O quiero que pases ahora, donde si seguramente tendrás un Instagram o un Facebook, para así la gente que nos está escuchando de repente puede meterse en esos lugares y mientras estás charlando puede ver tu obra. Dale, dale. Sí, mi Instagram es Mario Villafane sin la ñ, mariovillafane.arte, y mi Facebook es Marito Jesús Villafane. También pueden entrar en mi página web, que ahí tienen las críticas que me han hecho de mis obras, que es www.villafanemario.com. Ajá. Bueno, y estuve viendo que en el 2019 estuviste dando una vuelta por París. Interesantísimo lo que leí, pero contanos a toda la audiencia, ¿qué fue lo que presentaste? ¿Cómo llegaste a Europa? Bueno, en realidad mi obra, gracias a contactos, viste, por mi página web y por el Facebook y por el Instagram, que estoy moviéndome bastante junto con mi sobrina María Josefina Gondra, la hija de mi hermana, viste, ella me ayuda muchísimo con las redes, y entonces conseguí una galería que me ofreció la oportunidad de viajar a París hace 2 años, en octubre del anteaño pasado. Es una muestra que se realiza en el Carrusel del Louvre, donde está la pirámide invertida, en París. Y bueno, y ahí tuve la oportunidad, junto con Diego Real, que fue el que me llevó a la muestra, pude exponer 3 cuadros, de los cuales había llevado algunos más para trastienda, y tuve la suerte de vender obra, quedó obra mía en París. Eso para mí fue maravilloso, pero bueno, ya venía con una seguidilla de tener obra también vendida en New York, en Sudáfrica, en Australia, así que es como que eso, viste, cerró un sí, no lo cerró, pero bueno, fue maravilloso, ¿no? Seguir haciendo camino en el exterior. No, pero increíble que, no solamente en Argentina, que la obra tuya haya llegado a varios lados, ¿no? Y ahora con internet, viste, a lo mejor un japonés puede comprarte una obra directamente. Es muy interesante. Bueno, hoy en día, viste, lo que tenemos en, que es que no podemos. Nosotros que somos artistas emergentes, viste, nos cuesta bastante enviar la obra al exterior, ¿no? Sí. Pero bueno, nada es imposible. Bueno, le preguntás a algún... Se puede enrollar, se puede sacar el bastidor, se enrolla y se manda en tubos, así que... No, nada es imposible. Eso se puede hacer, es muy fácil. Yo he traído cosas de afuera y he llevado también... Y la gente puede tener acceso a tu obra. Sí, tal cual. Bueno, de hecho cuando fui a exponer al carrusel, viste, mi obra fue enrollada. Después allá me compré unos bastidores y bueno, yo soy muy dúctil, muy hábil en ese sentido, y armé los bastidores y armé los cuadros ahí mismo. Y también llevé, que es una serie que estoy haciendo hace mucho tiempo, aproximadamente 2 años, sí, un poquito más, 2 años y medio, porque lo llevé a París. Estoy haciendo una serie de obeliscos también. Eso lo vi y también vi que vas a presentarlo en La Rural, interesantísimo. Sí, lo voy a presentar el del 14 al 17 de octubre de este año, si Dios quiere. Y nos ayuda la pandemia. Yo creo que sí, porque tengo mucha fe, y aparte va a ser un éxito, porque la gente necesita salir, estar en contacto con los artistas, con el arte. A la gente le gusta el arte, y a estos eventos la gente participa muchísimo, en donde nosotros tenemos un espacio y vendemos nuestra obra directo a la persona que le gusta o que la quiere, ¿no? Bueno, sería interesante que te dieras una vuelta por Córdoba, la cumbre, que hay mucha gente que le puede interesar tu obra, y que vengas acá a Capilla del Monte. Después te hacemos una conexión con algunas personas del gobierno municipal, y hay una sala de exposición, y bueno, de paso venís a pintar el Uritorco, ¿quién te dice? Muchísimas gracias, sería un placer. Yo tengo amigos ahí en Lushava, viste, Carlitos Barros y Carlitos Lazzati, que siempre, viste, me están invitando a me encanta ese lugar, es fantástico, ¿viste? Bueno, acá podrías venir y ya hacemos una invitación, a ver si lo traemos a Lorenzo, para que se mueva un poco y que salga, y se vienen para acá los dos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos con el reportaje. Este es un programa de difusión de música nacional y de todo lo que sea arte, entre otras cosas. Así que vamos con una canción que se llama Se vuelve del amor, Silvina Garré, y después seguimos charlando. Bueno, estamos de vuelta, y así que les debemos esa canción de Silvina Garré, porque la computadora, viste cómo son las computadoras, a veces te hacen caso y a veces no. Bueno, así que no abre la canción. Así que bueno, sigamos hablando. También estuve leyendo, y entre las cosas que me mandó Lorenzo, que estuviste en varios programas de televisión, que traté de engancharlo pero no pude, donde decían que habías convertido tu casa en una obra de arte. Sí, tuve la suerte de que dio la casualidad que un amigo de la familia trabaja en la radio de acá, en la radio de la ciudad, y bueno, vio mi obra y le encantó, y le dijo, bueno, te voy a mandar, viste, una cámara y un cronista. Entonces primero estuve en radio de la canal de la ciudad, acá en CABA, y por medio de ellos pasé al programa de Lozano. De Máculo Lozano, que está en Canal 9. También me hicieron una nota de la radio de Carlos Tejedor. Y bueno, y a partir de ahí se dio todo como una cosa muy linda sobre esta instalación que hice en mi departamento en época Ah, bueno, eso te iba a preguntar cómo te agarró la pandemia, viste que el mundo se detuvo y uno hizo lo que pudo, vos te inspiraste, después vi que tenés diferentes cuartos de un color con diferentes diseños y también tenés ropa que hace juego con tu con esos cuartos, así que me pareció increíble. Y quiero que me digas la nube que es algo que cuelga del techo, ¿cómo está hecha la nube? Me llama la atención que yo volé por arriba de las nubes durante 33 años. De este universo, viste, extenso, que de los campos y me extrapolé a otro contexto, como más íntimo, viste, la pandemia. A mí, yo disfruto mucho de estar en mi casa. Yo pongo música y me pongo a pintar y me pongo a crear y me abstraigo de absolutamente todo. No escucho noticias de COVID, no escucho nada. Pero esto me hizo, viste, volar a un lugar donde estábamos todos encerrados y en primera instancia yo tengo un cuarto donde es mi atelier y dije, no, tengo que modificar algo de acá. Empecé modificando el piso, que lo tenía así con diferentes colores tipo Pollock, y lo hice en un color verde azulino que transmite mucha paz, ¿viste? Y me dio la sensación de que era una ciudad vacía, a la cual yo le puse uno de mis obeliscos con un dibujito animado como nos caracterizó a nosotros en nuestra época, la Pantera Rosa, con una bandera argentina. Qué bueno. Y era la Pantera Rosa y arriba del obelisco era la que nos estaba guiando y estaba como bendiciéndonos que estuviésemos todos cuidándonos dentro de casa, y era como una ciudad vacía. Pero no solo quedó ahí, sino que después, viste, yo tengo mucha imaginación, entonces empecé a volar y empecé a hacer las paredes. Es un lugar, viste, de más o menos 4 metros por 3 por 3, en los cuales, viste, hay mucha línea negra que no han hecho todo a mano alzada. ¿Eso lo hiciste vos, lo pintaste vos? Sí, eso lo pinté yo. Eso lo pinté yo todo absolutamente solo, porque, viste, yo soy medio quisquilloso, a veces maniático de mi obra. Entonces no me gusta que vengan amigos o gente a mirar cuando yo estoy pintando. Me gusta pintar solo porque, viste, tengo mis rayes, y lo mismo me pasó acá, ¿entendés? Terminé con lumbalgia, con dolores de, viste, de cervicales, porque el hecho de colgar, viste, un techo de más o menos aproximadamente de 3 metros de altura, subiendo a mí una escalera solo, pero bueno, nada, lo logré. Yo me imagino que serías como una especie de albañil del arte, ¿no? Porque colgado escaleras. Tal cual. Marito, me parece que funciona la computadora. La, vamos a escuchar esa canción y después volvemos y seguimos hablando de cómo son los obeliscos. Sí, sé que me reinteresa, pero queremos pasar esta música a ver si te gusta, a ver si te inspira. Dale. Se vuelve del amor como de un huracán, temblando, mareado y encendido, privado de razón. Se vuelve del amor como de un festival de magia, sintiéndose tan niño. Quedan ganas de quedarse a vivir en él. Dan ganas de quedarse a morir en él. se vuelve del amor, como de un viaje por las nubes, con alas en la espalda y en la mirada el sol. Se vuelve del amor, como de una ciudad que estalla, el corazón golpea, voltea. Quedan ganas de quedar. Quedarse a morir en él, dan ganas de quedarse a vivir en él, dan ganas de quedarse a morir. El amor era ese sentimiento, de pertenencia. Bueno, seguimos asomándonos esta noche en Capilla del Monte, en este jueves 15 de julio, con Marito Villafañe. Espero que te haya gustado la canción, Marito. Y estoy contento porque, como dije antes, hoy se cumplen 11 años de la ley del matrimonio igualitario. Y no es que yo crea en el casamiento, pero por lo menos hay gobiernos que te dan derechos y todos podemos tener los mismos derechos, ¿no? Unos y otros. Eso me parece muy importante. Aplauso para eso. Bueno, una cosa que te quería preguntar. Vos tenés tu casa abierta, la gente puede ir a visitar tu casa. Es como una... Sí, yo tengo... Bueno, yo vivo en un edificio que pertenece al circuito Arnovó de Buenos Aires, que es Casa Calice. Yo vivo en la casa que era la casa de inquilinato de Calice, que es Calice 2. Donde tengo mi casa, mi departamento, y entonces le abro tanto, muestro un poco la arquitectura de los dos edificios, y también aprovecho para mostrar mi obra, y en este caso mostrarle a la gente esta instalación que hice en mi departamento, que es La Nube, ¿no? ¿Y en qué zona está el edificio? Por protocolo doy, viste, turnos de 3-4 personas, no más, así que, pero sí, está abierta, me pueden contactar por las redes sociales y yo les doy turno y pueden venir tranquilamente a disfrutar de esta instalación que es un... ¿cómo decirte? Que es un vuelo. Bueno, vamos a repetir entonces las formas de comunicarte con vos, de contactarse, así si alguien quiere conocer los dos edificios y tu obra, que es increíble. Dale. Mi Instagram es mariovillafañe.arte, mi Facebook es Marito Jesús Villafañe, y después mi página web es www.villafañemario.com. Bueno, así que ya tenemos todos los datos. Después vamos a pasar el departamento, el edificio está ubicado en Hipólito Yrigoyen, en el barrio de Balvanera, al 2500. Ah, mira qué lindo. Y hay otros edificios así del mismo estilo, supongo, ¿no? Sí. Es un edificio que lo hizo Virgilio Colombo, que hizo muchos edificios en la ciudad de Buenos Aires que tienen, que son, que los recorre la gente cuando se hacen los open house, viste, que se abren los, sí, los edificios así importantes. Y Virgilio Colombo hizo muchos que tienen una arquitectura de Art Nouveau. Sí, Buenos Aires está lleno de sorpresas increíbles, sí, que uno ni piensa. Sí, increíble. Caminar, lo que no, yo ya me considero, no me considero porteño, porque yo, viste, tengo mis raíces muy muy arraigadas en el campo y en, pero me gusta. Es más, el otro día, el fin de semana pasado, vinieron unos amigos que se dedican a recorrer cúpulas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y me invitaron, porque yo soy un amante, viste, de recorrer y conocer los edificios que tienen historia en la ciudad. Seguro. Así que me invitaron y así que, bueno, pronto saldré con ellos a recorrer los edificios. Por ejemplo, ahora está pronto a abrir el molino, ¿viste? Sí, he visto. Qué increíble cómo lo han reformado. Está terminado, ¿viste? Así que... Es fantástico. Mira, yo de chico era parecido a vos, que me encantaban las cúpulas, y tuve la suerte de vivir 22 años en el edificio Mianovich, ahí en la calle Arroyo, donde después fue el hotel Sofitel. Pero bueno, cuando vivíamos nosotros se caía a pedazos, después lo compró el hotel y lo reformó. Pero esos edificios, me pasaba con otro amigo así de infancia recorriendo los edificios y viendo las cúpulas, a mí me llamaba mucho la atención. Bueno, contame un poco los obeliscos, ¿en qué tamaño son? ¿Se puede comprar un obelisco para tu casa, como un adorno, o haces obeliscos a medida? ¿Cómo es eso? Estoy haciendo un obelisco muy grande que tiene más o menos 1,70 m, que es el que es un campo, más o menos tiene un cuarto de obelisco, lo hice campo, pradera verde infinita con un horizonte muy muy lindo, y después el resto del obelisco es todo cielo. Es todo cielo, viste, es típica de los paisajes míos, ¿no? De la Pampa, ¿no? Es de los cuatro lados, después, así. ¿Cómo? Es de los cuatro lados, está todo pintado. Todo pintado. Las cuatro caras es campo, y después cielo. Uh-huh. Cielo hasta la punta. Después tengo otra serie, que esos son aproximadamente unos 15 obeliscos, que son de 60 centímetros, por 10 de base, y eso los intervengo con distintos materiales. Por ejemplo, a uno lo he pintado, yo pinto óleo, a uno lo he pintado todo con nubes, todo cielo. A otro tiene pegado estampillas, que son todas estampillas que he recolectado de la familia, he ido a comprar a San Telmo, son todas estampillas argentinas. Después tengo otro que son todas con chapas oxidadas, tengo otro que es de pouring, de acrílico, todos acrílicos mezclados, chapa oxidada, como te dije. Tengo otro que es, que lo voy a hacer con todas llaves de bronce, viste, soldadas, también va a ser muy interesante. Y bueno, y así sigo hasta completar los 15 obeliscos que voy a presentar en Bada, en la Rural, el 14 al 17 de octubre en la Rural. Qué bueno. Y si, por ejemplo, si alguien te invita a algún lado, vos podés viajar con todos esos obeliscos, por ejemplo, a Córdoba, o será un poco complicado, o con algunos. No, bueno, me fui a París con los obeliscos. Ah, bueno. A Córdoba. Córdoba es una pavada. Estamos acá nomás. Nada es imposible. Yo soy de la mente, viste, que nada es imposible. Mm. Que siempre tenés que estar abierto a todo. La vida te sorprenda. Seguramente. Bueno, Marito Jesús, ¿sos creyente por lo de Jesús? Pues yo me llamo Diego Israel, y viste, son esos nombres que por ahí te marcan y bueno, o sea, nací un 24 de diciembre, imagínate. Ajá. ¿Y en un pesebre, no? No, en un pesebre, no. Bueno, no, sí. No. Bueno, así que bueno, eso te marca también. Yo te quiero agradecer que hayas estado esta noche con nosotros y fuiste muy descriptivo en cuanto a tu obra, porque es bastante complicado en una radio hablar de todas las cosas que uno hace, sobre todo cuando son cuadros, pero lo mejor es que la gente que nos está escuchando, que pueda entrar a tus lugares en Instagram y en el Facebook, donde sea. Y te quería preguntar, la nube, esa que todos se sacan fotos con la nube, ¿de qué es? Porque es una nube como real, que está ahí flotando en el aire. Sí, bueno, como seguramente Lorenzo te envió la crítica de José Emilio Burucúa, que es mi crítico de arte, que es un crítico de arte y un historiador fantástico, un ser humano maravilloso, que tengo la suerte de que vive en el mismo edificio, pero en el primer cuerpo. Él es el que me hace la crítica, y cuando vino con su familia y con sus nietos, me dijo, lo único que le falta a esa nube es que empiece a caer agua, porque es tan real cuando la ves de lejos, es fantástico, la gente se vuelve, dime. No, dice, le ponemos a Mary Poppins arriba, tal cual, con el paragüitas. Bueno, Marito, muchísimas gracias por tu tiempo. Me preguntaste que... Ah, sí, ah, sí, por favor. Está hecha, la hice con una con un cuerpo de guata, y después con una cola, con una pistola de calor, le fui pegando vellón y lo fui desarmando, ¿viste? Y eso la hace como muy real, ¿no? Bueno, ¿y si alguna persona te podría llegar a encargar una nube para su casa? Bueno, era una sorpresa, pero sí. Una persona que utiliza su casa para meditar, respirar y hacer yoga, me ha encargado una nube. Ah, mira qué interesante. O sea que... Una nube ya está destinada para en otro espacio. Bueno, me encantó la entrevista, me encantó conocerte por lo menos por la radio. Ya nos vamos a conocer personalmente cuando vengas para acá o cuando vayas para allá. Un saludo grande a Lorenzo, y quiero ver los obeliscos. Los quiero ver, quiero ver la nube. También. Dale. Bueno, será un placer recibirlos en este espacio onírico de la nube, sí. y mostrarle toda mi obra, que una cosa es mostrarla en las redes sociales, pero otra cosa es verla en vivo. Sí, obviamente. Te imita, te invita a que tanto en el follaje de los árboles como en las nubes, te da la sensación de que te querés meter adentro, ¿no? Ajá. No por hacerme, soy modestia aparte, pero sí, tengo son, es como muy real. No, yo he visto las fotos, he visto las fotos que me mandó Lorenzo y digo, pero ¿cómo, de dónde cuelga esto? ¿Cómo que es un vapor? Parece una nube en serio. Sí, pareciera. Y se vienen algunas novedades pronto, para ver si puedo presentar esta instalación de la nube en alguna galería o en algún espacio. Tengo ganas de llevarla a Bada también, de tener mi espacio de pintura y también tener mi instalación. Pero bueno, es un tema que estoy hablando con la gente de Bada, a ver si se puede dar, ¿no? Bueno, repitamos esa fecha y dónde es que se hace esa exposición en la rural, para que la gente le quede y pueda ir. Sí, es Bada, que es Buenos Aires, directo de artista, es el 14 y 17 de octubre en la rural, desde este año, ¿no es cierto? Sí. También, si quieren, también tengo alguna obra en una galería... en Recoleta, en el Pasaje Libertad, se llama Arte en el Pasaje, en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí tengo algunos obeliscos y también algunas obras. Bueno, o cuando vaya a Buenos Aires seguramente los vamos a ir a ver. Bueno, Marito, vale, Jesús, buenísimo. Villafane. Buenísimo, Villa Fañe. Te mando un abrazo grande y gracias por haber estado con nosotros en la radio, y ojalá que a la gente le encante y te llame y vaya a la exposición. Cuando vayamos a Buenos Aires, vamos a ir a visitar. El agradecido soy yo, Diego y Daniel. Un abrazo grande a toda la gente de Capilla del Monte y al Valle de Punilla. Muy bien. Gracias por recibirme en tu casa. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Dale, buenas noches. Hasta, un abrazo grande. Hasta luego, Marito. Vamos a escuchar dos canciones que Daniel va a poner y nosotros volvemos después de las dos canciones. Como quien ve toda su vida.

Muy conocido en Capilla, ¿sí? Sí, es conocido, nosotros lo conocimos con Daniel una vez que fuimos al cine donde hubo un espectáculo de música y después lo fuimos a buscar a la puerta para decirle que viniera a la radio porque nos encantó lo que hizo en ese momento. Sí, bueno, quiero contarles que el próximo domingo vamos a ir a verlos, ¿eh? A verlos allí a los artistas que van a estar en la Feria de San Esteban. San Esteban, acá cerquita. Acá nomás, ¿sí? Ellos dicen con mucha alegría, volvemos al escenario, así que hay que ir a compartir allí una tarde de músicos. Es el domingo 18 de julio, la Feria de San Esteban, donde, bueno, va a haber artesanos, productores, artistas. Antes de la pandemia íbamos, sí, siempre con Daniel todos los domingos a almorzar a la feria, una feria muy familiar, con cosas riquísimas, con gente muy interesante y siempre con buenísimos músicos. Bueno, sí, la verdad, ojalá, como dijo Galeano, se podría hacer acá también, ¿sí? Algo parecido, porque estamos tan cerca, como dijiste, que podría también ser en Capilla del Monte, ¿no? Tener una feria familiar. Bueno, estamos en camino, ¿sí? Estamos en camino. Tenemos ya una feria muy linda que se llama la Feria del Buen Vivir. También tenemos la Feria Mamás Trabajando. Ahí está la Feria del Rotary. Tenemos un predio hermoso. Así que, bueno, nos estarían faltando a lo mejor los artistas allí, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que desde las 13:30 el domingo van a actuar Nino Luna, Seba Cantoni, de Peperina en Llamas, Víctor Ket, así es su nombre artístico, Ket, y amigos, ¿sí? Daniela Benincasa, voz y piano, Liliana Álvarez en coros, Daniel Russomano, la primera guitarra. Así que ahí vamos a estar. Es, Diego, un grupo musical. Bueno, todos son los artistas. Ajá. Estos son todos los artistas que nombré, que van a estar a partir de las 13:30, durante toda la tarde. Durante toda la tarde van a tener música allí, para poder, para poder bailar y para poder escuchar. Ah, yo estoy un poco grande para bailar. No, dale, y a vos te gusta, también ahí revolear el poncho, yo sé. Ahí vamos. Yo revoleo otras cosas que no son. Bueno, sigamos. Vamos con dos canciones de Julia Senko, una que se llama Vuelvo a ser luz y Piénsame. Y después volvemos con una información que tengo que quiero darles. Vamos. Te diga la verdad, no me creerás. Sentirte así es tan difícil de explicar. Si la semilla de tu amor hoy vive en mí, no la elegí. Si

todos los trámites que se hacen en cada uno de estos organismos en forma presencial, digamos, en nuestras sedes centrales o en los distintos lugares que se encuentran, se pueden realizar de la misma manera, en este caso en San Esteban, con la llegada de estos organismos del Estado Nacional. O sea, cualquier persona del Valle de Punilla que esté escuchando este número de teléfono, que es el 467542, 467542, puede anotarse, o pueden ir sin turno también, porque ya estamos sobre la fecha. Fundamentalmente ANSES, que tiene mayor cantidad de afluencia de la población, se atiende con turnos ya predeterminados, porque si no, no da tiempo, porque es un operativo que comienza a las 9 y ajá, finaliza a las 13 horas. Muy bien. PAMI, Desarrollo Social, que tenemos menor afluencia de la población, atendemos prácticamente sin turno, o los turnos no se llegan a completar y por ahí gente que no ha sacado turno puede llegar. Bueno, y para tener una idea, la próxima el próximo operativo, así fuera de la ciudad de Córdoba, ¿tenés idea dónde es y qué día es? Siempre van a ser los viernes, en principio falta confirmar, pero podrían ser en este caso en dos lugares, en Carlos Paz, también en el Valle de Punilla, y en La Para, digamos, sobre el este de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿y tu trabajo específico es en la organización de estos operativos? Yo soy el articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acá en Córdoba. Digamos, tiene como si fuera la herramienta el Ministerio en Córdoba, se llama Centro de Referencia, y de la cual yo soy el articulador. Ah, buenísimo. Sería interesante que algún día de estos pudieras venir a la radio, o hacemos otra entrevista por teléfono y nos expliques exactamente qué es lo que puede necesitar la gente, cuáles son los temas que están más candentes, ¿no?, que la gente necesita, porque por ahí a uno no se le ocurre, pero bueno, si vos le das la información, la gente va a estar más más informada y comprometida y va a asistir. Sí, fundamentalmente Desarrollo Social hoy tiene dos herramientas que son centrales, que son el potenciar trabajo y la tarjeta alimentar. Ajá. Que, bueno, por un acuerdo lo está entregando la provincia, pero es una herramienta del Estado Nacional que representa casi el 1% del Producto Bruto Interno. Para que tengan una idea, son 250 mil millones de pesos por año que llegan a niños y niñas de todo el país. Bueno, qué suerte tener un gobierno que se ocupa de la gente, más cuando hay una pandemia, y nos dejaron una pandemia amarilla antes de esta pandemia del coronavirus. Así que es un gobierno que está haciendo todo lo posible para ayudar a la gente, que no se veía en otros gobiernos. Sí, realmente un Estado presente. Como vos decías, hubo 4 años de Estado no presente. Nosotros lo sufrimos fundamentalmente con las pensiones, que empezamos a rescatar expedientes en 2016, como en un programa que es de ayuda para medicamentos de muy alto costo, que también había expedientes que también eran del 2016, 2017, sobre todo en pacientes de alto riesgo que realmente habían quedado abandonados, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer la invitación para todas aquellas personas, hace la voz, la invitación para mañana de 9 a 13, o bueno, que se tenían que anotar en este turno, pero ya no sé si hay tiempo, mañana a la mañana, el 467542, y van a hacer los operativos interministeriales que se hacen todos los viernes en distintas ciudades de la provincia de Córdoba. Claro, para mayor seguridad, si no se inscribieron, llamen por teléfono a ver si hay turnos disponibles, fundamentalmente en ANSES, que es el de mayor afluencia de público, seguramente en Desarrollo Social y PAMI, que es para las personas, bueno, de tercera edad, que, bueno, consulten si hay turnos, se pueden llegar y ahí vamos a estar presentes. Muy bien, entonces se comunican al 3548 467542 y hablan con Roberto. ¿Es así? Sí, o quién va a atender ahí seguramente será algún trabajador del municipio de San Esteban, porque ahí hacemos después el diagrama, que la municipalidad hace todo el aspecto técnico para el operativo, ¿no? Bueno, Roberto, y agradecer sí. a Mariela, que es una gran compañera y una amiga, que hoy está a cargo del PAMI, bueno, la posibilidad de poder expresar en una provincia tan compleja la función del Estado Nacional presente. En una provincia tan complicada, ¿no es cierto?, donde todo se hace como viento en contra, ¿no? Sí, sí. Bueno, es complicada. Sí. Roberto, yo quiero agradecerte, te mandamos un abrazo y estamos en contacto porque cuando quieras informar o tengas algo que decir, estos micrófonos del programa en Me Asomo, en FM Astral, los martes y jueves, están abiertos para ustedes. Bueno, agradecer a ustedes por la gentileza de habernos llamado y bueno, a los pobladores de la zona, que si no sacaron turno, traten de sacar turno para poder llegar al operativo. Muy bien, el turno es 467542, y se llaman operativos interministeriales. Bueno, buenas noches, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así hablamos con Roberto de Presidencia de la Nación, porque está encargado de los operativos interministeriales. Vamos con dos canciones y volvemos con Betty, que nos va a leer alguna poesía. Tanta

media horita, todos los sábados, a partir de las 17:30 hasta las 18, por Instagram Silvia De Marco, la rocola del folclore. Te espero, no te lo pierdas. Gracias, chicos, por la difusión. Un beso grande y gracias como siempre. Que está aclarando y vamos pescando para vivir. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. De todo un poco, desmonte, jardinería, albañilería, pintura, un equipo de trabajo a la altura de tu necesidad. Para contactarte con nosotros puedes llamar o enviar un WhatsApp al 3548 606784. 3548 606784. Juan Manuel, precios justos y accesibles. De todo un poco, en tiempo de pandemia, la solidaridad marca la diferencia. Bueno, Betty, estamos de vuelta en Me Asomo en este jueves. No sé qué temperatura hace, estamos con las ventanas cerradas. Así que está frío, ¿no? Está muy frío. ¿Y vos qué tenés para decirnos? Bueno, vamos a seguir asomándonos con Víctor Turquet. Víctor Quet. Víctor Quet es el nombre artístico. ¿Cuál es el cuál? Finalmente, ¿cuál es? Porque Víctor Quet. Víctor Quet. Ah, así es. Sí. Ay, ¿qué me hiciste? Ahí? No, me había eso les pasa por estar distraídos. Traspapelado. Bueno, voy, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una poesía. Ahí estoy siempre viendo. Yo digo que entrar a lo que pone, postea Víctor, es bueno, es entrar obviamente a su vida, ¿no? Y a su intimidad. Así que bueno, leí algo muy hermoso que compartió y que hoy traigo para que nos asomemos. La poesía se llama El Mismo y dice así. Puedo mutar, transformarme, cambiar la expresión de mis ojos, convertirme en amante o en guardián. Puedo caminar o volar, ser militante, músico, apicultor, espiritista. Puedo esconderme detrás de tu sombra o salir al sol cuando me lo pidas, volver del dolor más profundo y sobrevivir, detener mi tiempo y esperarte, aprender de nuevo y enamorarte. Pero siempre soy yo, el mismo, este hombre que vive pendiente de este amor, de esta historia, de la frecuencia de tu alma, del latir de tu pecho, de tu sexo. El mismo que viene desde siglos siguiendo tu rastro, tu huella. El mismo que pudo encontrarte y reconocerte entre miles. El mismo que te abrió su vida y te dejó entrar para protegerte, para que volvieras a sentirte en tu casa, que es mi alma, en tu reino, que es mi cuerpo, en tu sueño, que es el mío. Qué lindo, Betty, qué lindo. Gracias, Víctor. Muy lindo. Muy bien. Verdad. Bueno, y va a venir el jueves. Va a venir el jueves, así que bueno, quiero recordarles que... Y lo podemos escuchar el domingo. El domingo vamos a ir allí a la Feria de San Esteban, que van a estar el domingo 18 de julio. Recuerden, a partir de las 13:30 van a actuar todos estos artistas. Bueno, Nino Luna. Yo ya voy a ir vacunado porque me llegó la vacuna, la segunda dosis. Entonces vas a poder bailar. Qué bueno, que estoy contento. Esta es una de las primeras poesías, así que tengo una segunda para... compartir. Quiero decir que bueno, voy a ir protegido, porque voy con la segunda vacuna que este gobierno me da. Muy bien. Bueno, y quiero invitarlos a todos a que este sábado, allí en la Feria Mamás Trabajando, sí, que se va a hacer la Feria Mamás Trabajando de Casa a Pueblo Juana Zurduy, en el predio Gabriel Suárez, los esperamos a todos, allí en la ex estación de ferrocarril, el sábado 17 de julio de 12 a 18 horas, sí, vamos a poder encontrar allí, las chicas van a estar vendiendo calzado, artesanías, ropas, objetos varios y muchos más. También quiero contarles que este sábado en nuestra feria Mamás Trabajando va a estar el puesto solidario. El puesto solidario es armado con donaciones y destinado para la familia que lo solicite cada sábado. La familia que necesite atenderá el puesto y tendrá todo lo recaudado. Todas las donaciones quedan en el puesto a disposición de venta. Así que pedimos colaboración a todos, para poder ayudar a las familias que necesiten cada sábado de lo vendido. Este sábado el puesto solidario va a ser para la familia de Laura Moreno. Las donaciones se podrán hacer llegar al domicilio que es Córdoba 445 o llamar al teléfono 3548-554158. Pedimos colaboración a todos porque del puesto solidario va a salir una recaudación importante para que esa familia que necesite se lo lleve cada sábado. Y bueno, si no se vende, sigue estando en el puesto para que lo utilice la próxima familia que venga allí. También queremos agradecer a la panadería La Moderna, que este sábado va a compartir las riquísimas facturas con todos los chicos que se van a acercar a recibir una... No sabes lo que son. Bueno, ando a buscarlas, Betty. Ah, pero no, pero hay que ir allí a tomar la merienda, Diego. Bueno. Te espero porque vamos a preparar chocolatada con facturas, así que allí Darío siempre nos alcanza, nos hace unas facturas especialmente para nosotros, siempre lo digo porque es la verdad un gesto hermoso que tiene Darío. Bueno, ojalá que La Moderna colabore con Mi Asomo, sería bueno si lo conocen en todo el planeta. Bueno, es quiero decirles que mañana, sí, la verdad que sí, como todos los viernes de 11 a 15 horas en el predio Gabriel Suárez, en la estación de trenes, sí, que todavía no hay trenes, está la Feria por el Buen Vivir, son encuentros de economía solidaria. Vayan porque tienen cosas increíbles, riquísimas también, y lo recomiendo. Y nosotros compramos un pesto que está bárbaro y otras cosas ricas también. Bueno, sí, ¿para cuántos? Yo quería agradecer a la intervención de Casa Juana, porque nosotros la vez pasada nos encontramos con Juan Manuel, un muchacho que estaba sin trabajo, que estaba muy necesitado, y bueno, nos dijo que él sabía trabajar de jardinería, de albañilería, y le armamos un spot y lo escuchamos hace un ratito. Y bueno, gracias a la intervención de los integrantes de Casa Juana, pudieron conseguirle un trabajo en la municipalidad. Y eso hay que reconocerlo porque, bueno, fue muy rápido la gestión que hicieron ustedes como parte de ese grupo de personas que están colaborando con la sociedad. Bueno, y yo también quiero agradecer a la Municipalidad de Capillas del Monte que está pintando todas las cebras para cruzar y todas las veredas y esas cosas. Bueno, ahora después de pintar todo tienen que empezar a tapar los pozos, así que y también cambiaron las luminarias de la calle Techada, que quedaron divinas, y sería bueno que en el barrio Villacielo, que hace como 6 años pedimos que cambien 3 bombitas, vayan al barrio Villacielo, se los agradezco de todo corazón. ¿Para cuántas canciones quedan? Una sola canción, una, ¿no? Una sola canción, y después, bueno, lo que resta es el cierre final del programa y todo eso. Bueno, quiero presentar esta canción que yo lo voy a nombrar y mucha gente no lo va a conocer. El martes que viene voy a hacer una compilación de un grupo inglés que a mí me encanta, que se llama Keane. Bueno, y la voz líder de este grupo se llama Tom Chaplin, que es la voz de Keane. Bueno, vamos a escuchar una canción ahora que se llama It's Over, que es como un demo que encontré. Espero que les guste, y para mí es uno de los cantantes mejores, con una voz increíble de esta era. Y como siempre, son ingleses. Bueno, así que gracias por haber estado compartiendo con nosotros el programa. Gracias a Marito Jesús Villafañe, gracias a Roberto Capi Bustos, gracias a Betty, gracias a Daniel. Yo hago lo que puedo y los dejamos con Tom Chaplin, It's Over. Y nos volvemos a encontrar el martes con alguna sorpresa y con la compilation de Keane. Bueno, Betty, gracias. Buenas noches. Quedó mucho en el tintero y lo vamos a seguir compartiendo. Sí, pero por supuesto que sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial de Me Asomo.